Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer ahí. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Muy buenos días, Irene Antinori, ¿cómo estás? Acá te saluda Julián Bouvier. ¿Qué tal, cómo estás? Un poco, digamos que estamos pasando un día bastante especial con las noticias que nos llegan internacionales, preocupados con nuestro corazoncito en defensa de la revolución. Y bueno, no dejamos de estar preocupados, confiando en el pueblo cubano. El pueblo sabe que cuando yo estuve en Cuba decían... Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Levantando esas banderas y venceremos. Sí, sí, vamos a estar trabajando ese tema un poco desde diferentes ángulos también, porque bueno, sabemos que más allá de nuestro cariño y nuestro sentimiento, hay que también hacer algún trabajo periodístico. En ese sentido es que vamos a hablar con varias personas, a escuchar diferentes voces, hablando de cómo se llega a la situación que se llegó. No sé si todo el mundo estará enterado, pero lo que circuló, por lo menos en algunos medios de Argentina, por supuesto con la línea que tiene Argentina o los medios sobre lo que pasa en Cuba, ¿no? La dictadura no da para más, reclamos por la libertad y qué sé yo, se veían en Infobae, en La Nación y en medios de ese estilo. Por otro lado, cuando escuchábamos a gente más cercana a Cuba, te decía, bueno, en verdad hubo manifestaciones en algunos casos de 200, 300 personas, que es un montón para lo que es la historia de Cuba y de las manifestaciones en contra de la revolución, que no suelen ser ni muchas ni muy grandes. Hay una manija muy fuerte de Estados Unidos, ¿no? En Miami había varios canales de cubanos en Miami transmitiendo lo que estaba pasando con las manifestaciones. También hubo gente que pasó manifestaciones de los años 90 y las usaron para decir que eran de ahora. Hubo de todo eso, ese maniqueo histórico también contra Cuba. Así que bueno, nos estamos realmente... Sí, bueno, pero ¿sabés, Juli, lo que...? Sí, preocupados, pero no alarmados. Por lo menos en mi caso no alarmadas, confío en Cuba, confío en la movilización del pueblo cubano, porque yo fui un primero de mayo, sabés que nadie llamaba a la plaza, nadie llamaba a movilizar, y sin embargo yo estaba parando en la casa de mi amiga, mi querida amiga Reina Rodríguez Mesa, y nos levantamos a las 4 de la mañana y la gente ya salía a la calle para avivar a Fidel y vivar la revolución, y nos fuimos en la guagua y con toda la gente, y vos veías que era un hormigueo vivando a Fidel y a la revolución. Entonces, en este contexto, 300 personas frente a los miles de, y miles de gente manifestando, y ¿sabes qué? Al revés nuestro, ellos iban a la mañana, avivaban a Fidel y después se desconcentraban caminando, y cada uno a su casa, y no había ni partido, ni micros, ni nada puestos por nadie. O sea, la gente iba con los medios de transporte que conseguía. Y te puedo asegurar que éramos miles los que vivábamos el primero de mayo. Entonces, frente a esto, que haya 300 personas, y es como acá los que se juntan, que son antivacunas. ¿Cuántos son? Es una ínfima población que quiere un retroceso, o que no tiene información, o que se niega la información, o que tiene miedo, porque puede haber un montón de factores, pero no son la mayoría. Es cierto, conocer Cuba es conocer un pueblo que lucha por su dignidad, es conocer un pueblo que por ahí para arreglar su casa empiezan, como ya te dicen, por adentro, para después pintar el afuera. ¿Por qué? Porque todo les lleva años, sacrificio, años. No en vano tienen bloqueo. No en vano, desde que triunfó la revolución, no se levantó el bloqueo. Y el que quiera Cuba tiene que quererlo, pero a partir de que se levante el bloqueo. ¿De qué me están diciendo? No le faltó a nadie medicina, no le faltó a nadie una cama si padecía el COVID. Ahí están todos poniendo el cuerpo. Y a mí lo que más me impresionó, porque yo le pregunté a mi amiga, que es consultora médica psiquiatra, cuando ella me estábamos hablando de la situación y del bloqueo y del periodo especial, le pregunté cómo hacían en las terapias intensivas cuando les cortaban la luz. Y lo que me contestó: oye, chica, no te olvides que venimos también de ayudar en lugares donde no hay electricidad. Y nos turnábamos y a mano hacíamos el movimiento del respirador. La pucha, si no hay que sacarse el sombrero frente a esos médicos. La pucha, si no es un pueblo que se pone de pie y que con lo que tiene sale al frente. Y ahora que tienen varias vacunas, les faltan las agujas. Es de terror lo que hace el bloqueo. Son asesinos seriales. El genocidio más grande de la historia, dice una consigna en Cuba cuando llegas a La Habana, y ese es el bloqueo. Bueno, vamos a estar hablando del bloqueo. Vamos a pasar a otras cosas que vamos a seguir con Cuba en un ratito, y seguro volcaremos también nuestra emotividad un poco. Y trataremos de ser lo mejor periodísticamente posible. Vamos a hablar de desalojos también acá en Provincia de Buenos Aires, una cuestión que no cesa, más allá de las de que hay una ley incluso que dice que no se puede desalojar en este momento. Los desalojos continúan, en este caso en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, y en todo lo que tiene que ver con la zona de La Matanza. Venimos hablando de que hay un montón de desalojos en diferentes lugares, a comedores, a barriadas que se generan en terrenos baldíos. Así que vamos a hablar con Pablo Pimentel, es un compañero muy querido por nosotros y un referente, el referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en La Matanza. Así que bueno, vamos a estar ahí tocando ese tema. Y también, como todos los lunes, vamos a tener la columna de Alfredo Grande sobre la cultura represora. Hoy, el momento artificial de la masa es el nombre de la columna. Y tenemos consigna, por supuesto, como todos los días, nos escriben al 11-31-81-31-26 y nos dicen, en una docena de facturas, Irene, ¿cuál no puede faltar? ¿Tenés respuesta? Sí, claro. A mí, pero soy muy exquisita, no me gusta cualquier factura, debo reconocerlo. Me gustan las facturas de grasa, esas que son un dejo saladitas, pero que vienen con mucho, mucho almíbar alrededor. Bueno, esas me encantan. Ahora, no siempre las consigo. Tienen que, las medialunas tienen que ser, ¿viste? Es algo que me gusta mucho, pero en realidad no puede faltar con las facturas el mate. Ah, me gusta el mate circulando. El mate circulando. Porque cuando circula el mate, circula la palabra, circula el pensamiento, circula la comunicación, circula el afecto, circula las discrepancias, circula estas discrepancias que nos permiten pensar y repensarnos, circula el pensamiento crítico. Esas cosas no pueden faltar junto al mate y la factura. La ronda de amigos. Si te parece, Irene, y si le parece a nuestro operador técnico, te doy una canción. Y después nos vas a contar vos que nos puede faltar. Sweetness, sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. By rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. As the flames rose to a Roman nose and her walkman started to melt. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. volvemos a este segundo bloque de Hasta que vuelvan los abrazos, el famoso bloque de los audios de funcionarias y funcionarios, donde escuchamos a gente que muchas veces no tenemos ganas de escuchar, pero bueno, nos parece que igual es importante. En este caso vamos a escuchar a Juan Grabois, que le contesta a Laura Di Marco, quien asegura que muchas organizaciones sociales presionan a las bases para que vayan a marchas por comida. A ver qué dice Grabois. Sí, muchas empresas funcionan en una lógica corrupta, muchos sindicatos funcionan en una lógica corrupta, muchos medios de comunicación funcionan en una lógica corrupta, muchos periodistas cobran sobres por abajo de la mesa, y eso no quiere decir ni invalida los movimientos sociales, digamos, ¿no? Porque también es una falacia argumentativa tomar un caso particular y generalizarlo. Entonces, hay muchos casos así. Sí, hay muchos casos particulares, pero en la inmensa mayoría de los trabajadores, de los militantes, de las organizaciones sociales, realizan una labor noble, honestamente. Yo no conozco ningún dirigente social rico. Si vos conoces alguno, nombrámelo. Yo conozco dirigentes sociales que tienen unas camionetas que yo jamás... Contame algunos, yo no los conozco. Muchos. Pero decime el nombre de alguno. No, no te voy a decir el nombre. Y hay que hablar con nombre y apellido. Quiero, no necesariamente. Y creo sí, porque que, si y no creo son que, acusaciones que generales que demonizan... Que no, lo sabes. No, sí. No lo sé. Quiero compartir Contámelos. Con vos un Qué video. Triste que es decir algo y no poder decir el nombre de la persona que se denuncia, ¿no? Vos sabés, Juli, que desde siempre se decía que antes iban por el choripán, que vivan por los planes. Siempre cuando las clases vulneradas en todos sus derechos salen a protestar, se dice que hay prebenda. En realidad, creo que lo que les asusta es escuchar lo que la gente sale a reclamar. Entonces necesitan desmerecerlos diciendo que son choripaneros, que van por los planes. En general, sí, subestiman. Sí, y una desmentida de la realidad. Es lo más triste. Uh-huh. Miente y algo quedará. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora a Vidal, María Eugenia Vidal, lanzando su candidatura en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, después de que en su Twitter borró que era orgullosamente bonaerense, ahora va a ser seguramente orgullosamente capitalina. Y bueno, estuvo con Larreta y Bullrich. A ver qué dice Mario Vidal. Esta coalición que estamos hoy acá, fuerte, unida, sólida, tiene todas las convicciones para seguir defendiéndolos. Nos decían en la calle, en los últimos meses, estén juntos. Nos decían, estén unidos. Acá estamos, juntos y unidos. Con las mismas convicciones y valores que nos trajeron hasta acá, pero también con nuevos aprendizajes. Y sobre todo, con ganas de defender la esperanza y el futuro. ¿Sabes, Juli, que a mí me da un poquito de temor Vidal? Vidal con esa impronta que tiene de mujer buena, de ser madre de hogar, de ser dulce. A mí me da miedo, me da mucho miedo, porque temo que el electorado porteño, un gran sector, es bastante reaccionario, la vea como una líder. Y no dudo que hay muchos que la ven como una líder. Y históricamente, Cava no se caracteriza por ser progresista. No, para nada. No, para nada, y realmente el perfil de María Eugenia Vidal creo que va a coincidir con mucha gente en Buenos Aires. Y sí, es preocupante. Tampoco sé si hay alguna alternativa factible, ¿no? El macrismo viene bastante tranquilo en la ciudad de Buenos Aires en los últimos, por lo menos en las últimas tres gobernaciones, que ganaron ampliamente. Y sí, porque maquilla la ciudad, le muestra lo que la clase media quiere ver, que son las veredas arregladas, las placitas con plantas, todo un lugar agradable a la vista, pero nos olvidamos de la cantidad de gente que duerme en la calle, que ahí también hacemos una desmentida de la realidad que nos estamos topando todos los días. Nos encontramos que la zona del microcentro, que como no estamos trabajando en oficinas, está llena de gente que no tiene vivienda, que duerme en la calle, que vive de lo que antes se llamaba el cirujeo y ahora lo llaman recicladores de basura, gente que come de la basura. Todo eso los porteños no lo vemos, somos ciegos, desmentimos la realidad. En realidad nos duele tanto y tememos tanto caer en eso que tenemos que hacer una desmentida, hacer que no existe. Creo además que el miedo que vos decís, tenemos miedo de que María Eugenia Vidal gane en la ciudad, no es un miedo de que parece buena y probablemente sea mala. Ya sabemos cómo gobernó, tenemos la experiencia de los 4 años en la provincia de Buenos Aires, que fueron realmente desastrosos. Pero bueno, así como Macri gobernó la ciudad, después decidió postularse para la nación, sabemos que ahí están moviendo fichas de ajedrez a ver quién puede quedar con cada puesto. No es un puesto menor, ¿no?, el que le toca a Vidal, si es la ciudad de Buenos Aires, me parece que es uno de los más buscados seguramente. Pero ella va, vamos a ver quién. Ella va por bueno. Más, ella va, fíjate que así como Cristina Fernández se posiciona con una mujer de carácter, como una mujer de impronta, con una mujer que toma el toro por las astas, ella se muestra todo lo contrario, dulce, condescendiente, que trata de tener el diálogo, y en realidad no busca el diálogo. Atrás de todo eso te manda una Patricia Bullrich. Atrás de todo ello aparece la represión más brutal. Entonces, me parece que se juega una cosa que tiene que ver con un salto hacia ser presidenciable. Probablemente vaya por ahí la cosa. Es joven, además le queda carrera. Bueno, dejemos de hablar de esto porque creo que no vamos a llegar a ningún lugar feliz. Vamos a escuchar a Martín Tetaz sobre su posible candidatura en el programa de Majul. A ver. La semana me llamó Martín Lustó, me contó un poco la reverberancia que estaba teniendo dentro del radicalismo, el entusiasmo que había generado el lanzamiento de Manes en la provincia de Buenos Aires, el entusiasmo que había por la posibilidad de replicar en la ciudad de Buenos Aires con alguna figura, me invitó a participar. No me dijo en ese momento cuál iba a ser el lugar, me dijo que había mucho interés en que participara representando al radicalismo de la ciudad. Y lo que le dije fue que, primero, que por supuesto era una decisión muy difícil para mí, que me entusiasmaba y que necesitaba consultarlo con mi familia. Y por eso, y además con mi círculo de trabajo, con la gente y entre otros, al primero que llamé obviamente fue a vos, Luis, y te lo conté. No me mientas, dije, ahora has llamado a la Nata primero. También a la... Extraño, ¿no? El radicalismo, teniendo cuadros, algunos importantes, se desgastó tanto con el PRO que necesita llamar a gente fuera del partido, como este Tass, como es este neurólogo tan conocido, tan mediático. Ayúdame con el nombre que se me fue. No sé quién es. Sí, que está en todos lados. Se me fue el nombre, por favor, a la producción que me ayude, que se me fue el nombre, que ha escrito libros, que aparece en todos lados, que es neurocientífico, que está con toda esta onda de lo privado y que tiene que ver también. Ah, Manes, hablas de Manes. Manes, exactamente. Ah, ok. Sí. Y bueno, realmente no dicen nada nuevo, nada que no haya escrito Freud, lo cual es un aggiornamiento de lo peor del Freud, no de lo mejor, claro, sino de lo peor, y una forma muy conductual, muy yankee, está con todo esto de los coaching, toda esta onda que tiene que ver en desmedro de la formación de los psicólogos. Uh-huh. Y uh-huh. Alguna vez tomé una sesión de bio, ¿cómo es que lo llaman? Bio decodificación. Bio decodificación. Y vos sabés que las técnicas que utilizan son las técnicas que utilizaba Charcot, que era, bueno, intentar hipnotizar, es presentarte como que revivieras el trauma, lo cual no está ni bien ni mal, es una técnica, pero depende con quién la empleas. Claro. Porque podés llegar a disparar a una persona y después no poder contenerla. El tema es con quién la empleas, cuándo la empleas y con qué herramientas. Porque con cursos de un año no te da formación, ni aún cuando te recibes en la facultad. Ni aún cuando pasás por los 5 años de la facultad y todo, y las prácticas hospitalarias, no te da. Lo que te da la facilidad es la práctica, es el estar en contactos, es saber cuándo intervenir, cómo intervenir. Entonces me parece, viste, un dislate y un desmedro a la profesión. Bueno, Manes, seguramente vamos a tener que hablar más de este muchachito porque lo están mostrando mucho y se ve que lo quieren candidatear con unas propagandas muy bajas. Vamos a escuchar. Pero el tema es el discurso de atrás de Manes. El tema es el discurso y cómo a través de lo que él propone está Estados Unidos. Porque estas son técnicas que se usan en Estados Unidos y no te hacen buscar los orígenes para poder reformularte, sino buscan el aquí y ahora para que puedas salir del paso. Vamos a escuchar por último a Alberto Fernández, presidente de la Nación, en un fragmento de su discurso por el 9 de julio, el Día de la Independencia, hablando de su modelo, creo que comparándolo un poquito con el de Macri. A ver qué pasa, Alberto Fernández. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo siguen siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa. Que no nos confundan más. La verdad que ojalá que así sea, ¿no? Pero me parece que ya claudicó, ¿no? Frente al Fondo Monetario, frente a no revisar la deuda externa que es legítima, que es ilegítima, que hace tantos años se viene bregando por no pagar lo que no nos corresponda. Me parece que habría que ponerse más firme con este nuevo crédito que solicitó el gobierno anterior, donde nos quedamos sin posibilidades de prever un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, donde estamos atados de pies y manos. Me parece que hasta que no revisemos todo eso y no pongamos los puntos sobre las íes, porque el empréstito que tomó Macri era un empréstito que nadie le hubiera dado en las condiciones que estaba Argentina. Nadie hubiera dado este empréstito. El FMI no lo daba, pero su relación con el presidente de Estados Unidos hizo que lo diera y nos endeudaron 10 veces más. Entonces, hasta que no revisemos todo eso y no pongamos los puntos sobre las íes y embarguemos a quienes nos endeudaron y que respondan con sus bienes personales, y la verdad que me gustaría un presidente con un tinte con más polenta. Pero bueno, digo, me parece que era lógico lo que hizo lo que hizo hablando de Macri, ¿no? Con toda la situación. Ah, bueno, tenemos un audio más, nos dice Nacho. En el fin de semana nos enteramos que Macri mandó armas a Bolivia para el golpe de Estado, nada más y nada menos. Y me parece que también es bueno dejarlo retratado en el programa. Porque bueno, nada, es eso también. El gobierno que ahora está disputando a ver si va Manes, si va Larreta, si va Bullrich, quién va a ser el perverso o la perversa que siga con estas medidas. Bueno, me parece que es importante destacar esto que pasó en Bolivia con Macri. Vamos a escuchar por último a Álvaro García Linera, quien fuera el vicepresidente de Evo Morales durante unos cuantos años, hablando sobre el material bélico enviado desde el gobierno argentino en la era de Macri. Esto es muy grave. Por un lado, porque se trata de material que ha causado irreparables daños en la vida de bolivianos. Estamos hablando de que en el golpe de Estado, entre el 11 de noviembre del 2019 hasta el 21 de noviembre, han habido 37 muertos. No sabemos cuáles de esos muertos habrán sido ocasionados por este material bélico que se entregó a policías y a militares en Bolivia. Es terrible porque no solamente ha habido 37 muertos, sino 861 heridos. Y de esos 861 heridos, 91 mujeres, 22 niños y niñas. Heridos por balines, balas de fuego y muertos. Óigame bien, hay dos muertos por usos de balines. Bueno, esto confirma una vez más el espíritu, diría, corporativo que tienen con el imperio y con no escuchar las voces de los pueblos, ¿no? Macri tendría que dar respuestas a muchas preguntas: de dónde saca las armas, quién financia esas armas y si las enviamos desde Argentina, no, ¿por qué se compraron y para qué uso se compraron? Que de todo eso nadie da cuentas y están equipados. Así es. Ahora sí, sin más, nos vamos a escuchar Te doy una canción de Silvio Rodríguez. Papeles recordándote cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Y ahora sí, volvemos y nos metemos de lleno, si te parece, Irene, a hablar de Cuba. Hablar de Cuba, hablar con cubanos, con cubanas. Sabemos que la comunicación con la isla se complica muchas veces, por lo tanto, en general, cuando tomamos el tema, lo hacemos de esta manera, con algunos audios que nos llegan y que los ordenamos también para poder comentar un poco lo que pasa allá. Es muy difícil tener información clara porque la mayoría de los medios hegemónicos están en contra de la Revolución Cubana y entonces todo el tiempo están bajando mucha información que no es información o actitudes negativas contra Cuba. Lo vimos ayer durante todo el día en Infobae, en La Nación, en donde todos los titulares hablaban de dictadura, todos los titulares hablaban de que todo el pueblo está cansado y de cosas así. Nosotros quisimos ir un poco más a fondo y me parece que no es tan así como dicen los diarios, pero bueno, desde como vos decías antes, Irene, desde que triunfó la revolución hubo muchos intentos de golpear, lastimar y ver de qué manera desestabilizar al Estado cubano para acabar con la revolución y para ver cómo volver a tomar el poder en Cuba desde Estados Unidos y desde otros poderes. Si te parece, Irene, una de las cosas que trajimos hoy es un mensaje de la compañera que vos antes mencionaste. Si querés podemos empezar por ahí. Un saludo a todos los amigos por allá. Bueno, está el micrófono muteado, ahí está. Sí, estaba muteada, perdón. Sí, el mensaje es de la doctora médica psiquiatra consultora de Cuba, Reina Rodríguez Mesa, gran amiga. Buenos días, lo escribió ayer. Buenos días a todos, a todes. Solidaridad sí, intervención humanitaria no. Cuba sí, SOS no. Esta campaña de ahora muy posiblemente tenga las horas contadas, pero algunas lecturas interesantes podemos hacer porque la próxima ya viene en camino. Cuando sigues el comportamiento que han tenido las redes sociales en Cuba en los últimos tiempos y tomas en cuenta los mecanismos de influencia subjetiva que han estado utilizando en la guerra comunicacional contra nuestro país, el SOS, el llamado a un corredor humanitario y la subida de tono con la viralización de un reclamo de intervención humanitaria eran previsibles. Ante un escenario de desgaste psicológico condicionado por más de un año de pandemia, carencias materiales y el despunte del número de contagios y muertes, se presenta un clima idóneo que no iban a desaprovechar quienes gestionan la guerra comunicacional. Al contrario, lo están capitalizando. Tres pautas de comportamiento en redes pueden marcar la diferencia en cuanto a no seguirle el juego a la guerra mediática que se nos hace en estos momentos, pero que también podemos transferir a otras ocasiones, ya que lo realmente interesante es ir creando una cultura crítica para defender a Cuba en el territorio virtual. Primero, no replicar posts o cadenas de mensajes que, como SOS, la solicitud de intervención humanitaria, etcétera, induzcan el estado de opinión de que el país está en una situación de crisis de ingobernabilidad y debe ser intervenido. En su lugar, producir y o compartir contenidos que comuniquen en sentido contrario. Ahora, por ejemplo, reforzando la importancia de la solidaridad y del no a la intervención. Segundo, evitar compartir expresiones de angustia, desespero, caos, proclives a generar contagios emocionales negativos. En su lugar, promover pautas de enfrentamiento centradas en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y en brindar el apoyo que necesite nuestra población y nuestro Estado en la gestión que está haciendo del enfrentamiento a la pandemia. Tercero, mantenerse informados y compartir toda la información posible proveniente de nuestros medios, actores sociales conocidos y o fuentes seguras para contrarrestar las fake news que seguramente están circulando. ¿Por qué no a la intervención humanitaria? La matriz de opinión que está induciendo ahora es la misma de todas las campañas anteriores que hemos visto. Y la seguiremos viendo, variando su contenido temático, según el contexto. El Estado cubano colapsó, la gestión de gobierno es ineficiente y el sistema no funciona. Argumentos en contra de esa tesis sobran. Paradójicamente, uno de los argumentos lógicos más evidentes lo aporta la propia política del bloqueo, ya que, si estuviesen tan seguros de que nuestro sistema no funciona, jamás hubiesen gastado ni un minuto de los últimos 60 años en bloquearnos. Pero ese es otro tema. Cuba, lo menos que necesita en estos momentos es ser intervenida por tropas militares de instancias internacionales, que con alta probabilidad estarían supeditadas al país que es responsable de gran parte de la crisis que estamos viviendo. Hay que pensar en ese escenario. La campaña por el SOS y etcétera participan en ella personas pagadas o no, bien intencionadas o no, contrarrevolucionarias o no. Es conveniente solo a la agenda intervencionista de Estados Unidos. Eso no amerita mucha explicación. Son sus términos, es su pauta. Preguntémonos a los pueblos de los países que han intervenido humanitariamente en los últimos años cómo les ha ido con la libertad que les han llevado y con todo aquello de prosperidad y de sueño americano. Pero, ¿qué hacer con la preocupación y el deseo de ayudar entonces? Las inquietudes, preocupaciones y deseos de contribuir, que son tan vivos, pueden encontrar otras vías para realizar. Puede solicitar y dar ayuda a través de mecanismos habilitados por nuestras instituciones, o al menos sin menoscabar la estabilidad social que precisamos como país para salir adelante. Es un momento de unirse, no de ser disruptivos, buscando protagonismos individuales. En lugar de sabotaje, nuestro Estado necesita apoyo, porque está librando una batalla fuerte por nuestras vidas. Se está batiendo con todo el personal de salud, estudiantes de medicina, médicos, científicos y científicas, y están cansados. En plena e intensa fase de vacunación, con bloqueo encima y una crudísima carencia de recursos, nuestro país ha garantizado PCRs para todo el que lo ha necesitado. Ha tenido una cama para incluso quienes han sido solo sospechosos de contagio, sosteniendo este esquema de afrontamiento al virus y protección a nuestra población por más de un año ya. ¿Sabemos cuántos países del mundo han estado garantizando eso? Me atrevo a asegurar que en muy pocos. Mensaje de Reina Rodríguez Mesas. No, nos deja Reina varias claves para pensar en lo que está pasando. También una contextualización histórica y del presente que nos permite pensar esto, ¿no? Bueno, Cuba está... Estamos hablando de un momento en el que Cuba está con 5 candidatos vacunales y con una vacuna a punto de salir, con la gran dificultad, como decimos, venimos repitiendo, de que el bloqueo, del que ya nos meteremos un poco más a hablar, no permite, por ejemplo, que entren jeringas para poner el líquido de la vacuna y ya poder no solo vacunar a toda la gente de la isla, sino empezar a sacar la vacuna para otros lugares. Esa es una de las claves. Tengo entendido que no son solo las jeringas, porque las jeringas, de última, las podés lavar, las podés desinfectar. En cambio, lo que falta son las agujas, porque las agujas las tenés que descartar, no pueden ser reutilizables, porque una cosa es donde entra el líquido, que es la jeringa, y otra cosa es que te pinchen el brazo. Y si no la descartás, eso puede ser transmisor de otras enfermedades infectocontagiosas. Lo terrible es que no llegan agujas. Claro. Seguramente Cuba bien sabe de medicina para no caer en esos errores. Otra de las claves para pensar, me parece que tiene que ver con lo que está pasando en el sector cultural a nivel mundial. Un montón de artistas en estos días. Antes de ayer, Residente, el cantante de Calle 13, hablando de ayuda humanitaria, de pedir ayuda por fuera de Cuba. Ayer, Julieta Venegas pidiendo el SOS a Cuba para acabar con la dictadura. Como decía el mensaje, ¿no? Cuando vemos el SOS suele ser confuso. Hace poco circuló un SS para Colombia, y uno, viendo la situación de Colombia, diría, bueno, evidentemente Colombia necesita ayuda humanitaria, necesita que alguien haya veedores internacionales con buena leche, ¿no? Con ganas de solucionar los problemas, no con ganas de simplemente terminar con un proceso político e instaurar uno nuevo. Me parece que también puede llegar a haber falta de lecturas o puede llegar a haber, por supuesto, diferencias ideológicas, pero... Esto del SOS me parece que puede llegar a ser peligroso si no nos metemos bien a leer qué es lo que hay de fondo. Lo mismo la cuestión de la ayuda humanitaria, ¿no? Pero, chico, no confíes del imperio ni un tantico así. Totalmente. Ahora quiero que escuchemos, Irene, te quiero compartir a un compañero cubano que yo quiero mucho, que es Robert, que es un ciudadano cubano... que ha militado desde su juventud por la revolución y que hoy hace una lectura de lo que implica el bloqueo para Cuba y también de algunas dificultades críticas hacia el próximo hasta el propio gobierno, ¿no? Vamos a escuchar el primer audio en donde hablamos de qué implica el bloqueo para Cuba. Un saludo a todos los amigos por allá. Bueno, mira, el bloqueo en realidad está hecho para tratar de doblegar al pueblo cubano, de imponerle una situación de crisis inducida para ver si ocurre un estallido social en el país a partir del descontento de la gente por una situación que le es ajena al gobierno, pero el gobierno norteamericano no encuentra otra salida para derrumbar el proceso histórico cubano que ha sido acompañado por el pueblo en su gran mayoría, o por lo menos ha habido un consenso en función de sostener sus valores más trascendentes, más importantes. Entonces, al no encontrar una salida, al no encontrar liderazgo que se oponga a la propuesta revolucionaria, vamos a decir, con todos sus defectos, con todos los problemas, aplica este tipo de medidas, que es de presión, una medida que apunta al pueblo directamente, a un castigo, que se aplica como castigo para tratar de que el pueblo en su desesperación acuda a volcar al gobierno, porque sería el culpable siempre de todo lo que ocurre en un país que donde el Estado se ocupa de una serie de condiciones de vida y de proyectos económicos que no puede ser otro que el Estado cubano el culpable, ¿no? Entonces, bueno, ahí Robert nos trae una reflexión sobre cómo todo lo que hizo la revolución termina cayendo en este momento, en las críticas, termina cayendo contra el propio Estado. Él está preocupado, es un tipo muy crítico sobre lo que pasa en la revolución, algunas cosas que quizás en lo económico no han podido resolver, por supuesto con el bloqueo como problema histórico, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más lo que nos trae Robert sobre estos fallos del modelo económico, que por supuesto no tienen que terminar ni en la privatización ni en esta intervención, ¿no? Es un tema complicado porque en realidad los fallos estructurales del modelo económico cubano, que según mi criterio no cuajó, hizo una revolución social profunda, pero no cuajó como socialismo. Se quedó ahí en un interregno que necesita ser superado y no ha sido superado. Y esos fallos, a la luz de esos fallos, de esos errores de concepción del modelo, es que el bloqueo hace más daño. Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta. Es decir, la causa de todos los problemas, a partir del status quo económico que tenemos, claramente es el bloqueo. Pero el bloqueo es algo que no podemos nosotros a voluntad dominar, no lo podemos evitar, porque está tomado, es una ley del Congreso norteamericano que tiene que ser desmontada, y para ser desmontada necesita una mayoría, y eso no parece ser posible por el momento, ni a mediano plazo. Entonces, no hay otra salida que tratar de superar toda la situación que genera un modelo que fue declarado obsoleto por el mismo líder de la revolución hace muchos años, cuando le dijo a la revista Atlantic que ni a nosotros mismos nos era útil el modelo que estábamos manteniendo. Sin embargo, eso es desde el 2010, y sin embargo, después de todo el tiempo pasado, no se ha decidido nunca adoptar una fórmula que permita el empoderamiento obrero, vamos a decir, enfocado en los criterios básicos de la formación de cooperativas, por ejemplo. Esa fórmula no se ha permitido. Entonces, que permita, digamos, la autogestión obrera, la selección de líderes en las empresas por parte de los obreros y la revocación inmediata si estos consideraran que esos líderes o esos representantes de ellos, para decirlo de otra forma, no cumplen con las exigencias que ellos o con las aspiraciones que tienen los obreros, por ejemplo. Es decir, cambiar el modelo de relaciones sociales de producción existente, que si bien socializan un poco la generación de riqueza, porque al final son mediatizadas por el Estado en función del pueblo, obviamente, no garantizan toda la demanda de bienes y servicios, porque se hace ineficiente, porque no logra estimular la individualidad, porque no logra desatar la imaginación de la gente, que como quiera que sea se siente explotada, aunque se redistribuya la riqueza en función de proyectos colectivos, como una buena salud gratuita y universal, como un sistema educativo gratuito también hasta la universidad, completamente gratuito hasta la universidad, y ese tipo de cosas. Robert, como cooperativista, una de las cosas por las que viene peleando es que allá se pueda empezar a generar pequeñas cooperativas que trabajen en relación con el Estado, que no sea trabajo estatal y que, por supuesto, no sean los privados, ¿no? Esta crisis del modelo económico cubano evidentemente encuentra reacciones en diferentes partes de la sociedad. Por supuesto, Robert no está de acuerdo con lo que está sucediendo ahora y lo que menos quiere es que haya una intervención humanitaria, pero sí marcar algunas claves de también algunas críticas de cómo se llega también a un descontento generalizado en algunas partes de la sociedad. Fíjate qué interesante, Juli. Estamos hablando de críticas al modelo, pero críticas que no significan acabar con el modelo, no, significa claramente profundizar el modelo, como dicen los cubanos, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y este era un lema que a mí se me quedó grabado porque te lo decía el común de la gente, dentro de la, porque cuando vos le decías, bueno, pero a ver chica, tú puedes viajar, tú puedes venir acá, y yo decía, es la primera vez en mi vida que salgo de mi país y elegí Cuba. Y como que no lo podían creer, como siendo profesional, con esta imagen de que los profesionales no sé, tienen la vaca atada, ¿no? Que vivimos en abundancia. Y dentro de esto te decían, digo, pero en mi país hay gente que se muere de hambre. En mi país los chicos levantan basura. En mi país hay gente que padece miseria. Ah, no, eso no lo queremos. Dentro del socialismo todo, fuera del socialismo nada. Y hay críticas al modelo, es cierto, pero sobre todo rescatan que el modelo no es un modelo explotador. Sí, es cierto, habrá cosas que cambiar, seguramente, pero también hay que rescatar que tienen un bloqueo y que le hacen frente a este bloqueo. Y hace 60 años que están bloqueados, y no estarían bloqueados si no sería por un mejor nivel de vida. Sí, además no es casualidad que en estos días, no sé, La Nación, Infobae, no están haciendo notas sobre la crisis haitiana, sobre los problemas que hay en El Salvador, en Colombia, ¿no? El eje hoy es Cuba, que, bueno, sabemos por qué, y también por eso queremos darle un poco más de trabajo al tema para que, bueno, haya más puntos de vista, más lecturas, más ángulos desde donde verlo. Por último, me gustaría que escuchemos un audio de esta mañana en una entrevista que le hicieron hace un ratito a Atilio Borón, preocupado justamente por la situación de lo que está pasando en Cuba hoy, y esto decía Atilio Borón. No renunció Díaz-Canel, no hay la menor indicación de que vaya a ocurrir eso. Sí pronunció un discurso porque hoy en tres lugares en Cuba, ¿verdad?, se registraron algunas manifestaciones callejeras que fueron fogoneadas desde Estados Unidos, desde muchas redes sociales que están circulando libremente, ¿verdad?, por la isla de Cuba. Por eso cuando hablan de Cuba como una dictadura, mirá, cualquier red social es accesible desde Cuba y le llega toda la basura mediática que le tiran desde Estados Unidos. Y la gente, alguna gente se enloquece. Salieron unos pocos, pero fueron pocos centenares de tipos en una ciudad como La Habana, que tiene casi 3 millones de habitantes. Ahora, vos lees Infobae hoy y parece que habla de miles de manifestantes, y yo estuve mirando qué fotos tienen, ninguna foto te da más de 300, 400 personas, lo cual, de todas maneras, el gobierno de Cuba lo tomó con mucha preocupación, porque hay un dato que es objetivo y es real, es un gobierno que está asfixiado por el bloqueo, Daniel, asfixiado, a ver, no pueden importar nada, no pueden exportar, no les dejan recibir las remesas, se acabó el tema del turismo. En medio de la pandemia no les venden medicamentos. Digo, no tienen repuesto, se te rompe algo, no, porque está todo bloqueado. No solamente te bloquean las compañías navieras que llevan cosas a Cuba, bloquean a las aseguradoras que requieren las compañías navieras para surcar los mares. O sea, suponete que yo tengo un barco y estoy dispuesto a colaborar con la Revolución Cubana. Muy bien, cargo acá lo que puedo de solidaridad. Pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo que asegurar el barco. Y el aseguradora me dice, no, flaco, no te puedo asegurar, ¿sabes por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos me pone en una lista negra y ya no puedo asegurar más a ningún barco. Así que, le digo, y esta es la situación de Cuba. Por eso las dificultades que tienen, a pesar del bloqueo, ya han logrado unos éxitos notables. Escúchame, el único país de América Latina que está desarrollando vacunas autóctonas propias para el combate al COVID-19, con lo cual es una vergüenza. Argentina, Brasil, México, tendrían, si los cubanos lo hicieron, nosotros sin bloqueo no lo hemos hecho, y bueno, algo malo nos está pasando acá, ¿no es cierto? Ahí escuchábamos a Tilio Borón sobre lo que está pasando en Cuba. Bueno, creo que vamos cerrando este bloque para hablar de Cuba. La idea era tomarlo desde donde podamos, desde diferentes aristas, para tocar el tema con cuidado, si se puede, pero también desmintiendo un poco lo que dicen nuestros medios. Digo, si se quedan solo con la visión de La Nación y de Infobae, seguramente van a estar pensando que hoy Cuba está prendida a fuego en las calles y que millones de cubanos se oponen al gobierno, y no es tan así. ¿No, Irene? No, para nada es así. Y bueno, una autoridad como Tilio Borón opinaba como estamos opinando nosotros: Cuba dentro del socialismo todo, fuera del socialismo nada. Y muchas de las críticas que se le hace es por el gran bloqueo que vive Cuba, y Cuba tiene dignidad y Cuba se pone de pie. ¿Te parece que vamos con un tema? Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan peros a nuestra revolución. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense seguir aquí conspirando a todo tren, que recuerde por su bien que el paredón sigue ahí. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense en algún mañana, mejor que lo piense bien, que aquí sabe cada quien el que vive en su manzana. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Y para la gusanera, ni una solitaria toalla, metralla, mucha metralla, para la conspiradera. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Aquí el que conspire tanto por el bien de su bolsillo, que piense en el estribillo de la canción que le canto. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. El gobierno firmó un acuerdo con Moderna por 20 millones de vacunas contra el coronavirus. Se trata del primer contrato que permitirá recibir vacunas basadas en la plataforma ARNm, y habilita la posibilidad de obtener durante este año una donación de dosis de parte de Estados Unidos. Oh, ¿qué nos pedirán a cambio? Obreros de Cerámica de Neuquén en estado de alerta ante nueva amenaza de desalojo. La gestión obrera de la fábrica en estado de alerta nuevamente ante un informe actualizado de la policía de Neuquén que manifestaba que no estaban las condiciones para ingresar a la fábrica, tal como lo plantea una orden judicial. Desde una de las partes involucradas, a través de su abogado, instó al juez de la causa, Hugo Ferreira, a utilizar las fuerzas federales para que se cumpla la orden judicial. La aduana abrió una investigación por el envío de armas a Bolivia. La Dirección General de Aduanas comenzó a reunir datos sobre las operaciones de envío de armamento en apoyo al golpe contra Evo Morales. También abrió un segundo expediente para controlar la regularidad de los procedimientos internos. El ministro de Justicia, Martín Soria, apuntó contra Macri. Por primera vez vemos cómo un presidente argentino colabora con una represión y un golpe de Estado en un territorio hermano. Mañana reabre la paritaria más grande del mundo. Del país, perdón. El país de... Mañana reabre la paritaria más grande del país. El martes, el sindicato de comercio, el más importante por número de representados del país, volverá a negociar paritarias. El secretario general de la Federación de Comercio, Armando Cavaleri, había presentado el miércoles el pedido formal en el Ministerio de Trabajo para que se convoque a una audiencia a las cámaras empresariales. Cuba. Inédita protesta contra el gobierno de Cuba y enérgica reacción del presidente. Miles de personas marcharon hoy por las calles de San Antonio de los Baños, una ciudad próxima a La Habana, en una inédita protesta contra el gobierno de Cuba. Y el presidente Miguel Díaz-Canel reaccionó convocando a los simpatizantes oficialistas a defender su gestión en todos los lugares. ...8.850 nuevos casos de coronavirus... ...suman más de 4.647.000 personas contagiadas... ...y más de 4.282.904 personas recuperadas en todo el país. It's been a long time, now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a time, Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos y ya tenemos en comunicación a nuestro columnista de los días lunes y estamos hablando del doctor Alfredo Grande. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Te saludamos Irene Antinori y Julián Bouvier. Bueno, un gusto, Irene, Julián, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Tenemos hoy el momento artificial de la masa. Sí, yo lo voy a explicar de una manera muy simple, porque no es un concepto complejo, pero es un concepto muy útil y realmente yo lo inventé, porque los conceptos se inventan hace décadas, muchas décadas. Y yo mismo no le di demasiada importancia, así que bueno. Pero me recordó con el tema de la Copa América, ¿no? Freud escribe lo que llama masas artificiales, ¿no? Masa remite una multiplicidad. O sea, para decirlo en términos coloquiales, son muchas, muchos, muches. Pero, ¿qué es lo artificial de esa multiplicidad? Que siendo muchos no hay diversidad, hay uniformidad. Ser uno con el todo. Y pone de ejemplo nada menos que la Iglesia Católica Apostólica Romana y al ejército. Nada menos, ¿no? Vigencia muy actual. Entonces, él dice que una masa artificial está, esa multiplicidad de personas, sujetos, como querramos decirlo, están todas identificadas. Primero entre ellas, pero sobre todo con el líder, con el líder, con la idea. Un ejemplo más artificial fue el nazismo, por supuesto, el estalinismo, otras formas de pensarlo, y definir qué es más artificial y qué no es más artificial depende, como todo en esta vida, de nuestra propia implicación, ¿no? Política, religiosa, ética, etcétera, de género, de económica, etcétera, etcétera. Ahora, el fútbol, cuando se hablaba de pasión de multitudes, el hincha de alguna manera responde a una masa artificial que es su propio equipo. Por eso se dice, bueno, esa pasión no se puede cambiar, ¿no? No hay conversos en religión, pero no hay conversos en equipo de fútbol. Es muy difícil dejar de ser. Yo cuando Macri salió elegido presidente de Boca, quise volver a Independiente, que como era el club que simpatizaba a mi madre, bueno, tenía también una cuestión edípica, pero duré pocos meses, digamos. Porque uno hace una masa artificial con el club de sus amores, por así decirlo, y jueguen los que jueguen, uno es hincha de Boca, es hincha de River, de Racing, lo que sea, es hincha del club. A veces hay jugadores privilegiados de acuerdo a determinado momento. Ahora, estamos en muchas masas artificiales, ¿no? Ese concepto de masa artificial es muy útil, y el riesgo justamente es ese, que la masa artificial anula todo pensamiento crítico. Si hay algo que se opone al pensamiento crítico, es la masa artificial, ¿no? Porque entonces sos traidor, sos hereje, viste, que sos quinta columna, sos mufa, ¿no? Bueno, no voy a poner ejemplo porque sobra. Entonces, en la masa artificial no hay pensamiento crítico, y te diría que no hay pensamiento. Hay algunas cuestiones dogmáticas, por ejemplo, en Boca la mitad más uno, River el tema de los millonarios y demás. Y como todo pensamiento dogmático, se puede apoyar en algunos hechos la realidad, pero el pensamiento es dogmático, ¿no? Ahora, ¿qué es el momento artificial de la masa? Lo que no son masas artificiales, si Freud habla de masas artificiales, que son permanentes, pero hay masas permanentes que no son artificiales, no son artificiales. Por ejemplo, la Copa América convocó a una masa muy importante de personas, termina la Copa América y se disuelve, hasta el Mundial. En una época, no sé si vos, Julián, te acordás, pero viene seguramente sí, el Mundial era cada 4 años, y cada 4 años se hablaba del Mundial. Ahora, con el tema de las eliminatorias, cada 2 años se habla del Mundial. Claro. Se termina un Mundial y ya se está armando el otro. O sea, es y eso tiene mucho que ver la televisión, los medios masivos, el sponsor y demás. Vos fíjate que la Copa América se hizo casi sin público, y no importa. Ya quedó claro que el negocio del fútbol no es el público, ya no son los hinchas, son las redes, ¿no? Los picos de audiencia son más importantes que cuánta gente va a la cancha. Entonces, aquí llamo el momento artificial de la masa, en que una masa permanente, como puede ser la de los hinchas, o lo de los simpatizantes de los clubes, o del fútbol, tiene su momento artificial. Y en el momento artificial se anula el pensamiento crítico, se anula todo, somos uno con el todo. Y eso fue el final de la Copa América, y eso fue el Mundial 78. Eso fue el Mundial 78, ¿no? Donde un país desgarrado por una dictadura genocida, cuando Kempes hace los goles de la final, éramos todos uno, ¿no? Y es la famosa foto de Videla, Macera y Agosti, la tapa de gente festejando el Mundial, ¿no? Por algo la dictadura tomó el Mundial muy en serio, ¿no? No sé si se acuerdan, el ente autárquico Mundial 78, de Luis Almirante Lacoste, ¿no? Bueno, toda esa podredumbre continúa. Ahora será Chiquita Apia, qué sé yo, bueno. Alfredo, discúlpame, te voy a hacer una consulta, porque esto me hace acordar a lo que Freud describe como sentimiento oceánico, ese sentimiento que va más allá de todo y que no me deja ver más allá, ¿no? Pensaba en este sentimiento oceánico que se da muchas veces y generalmente lo vemos en los pacientes con adicciones. ¿Podemos pensarlo desde este lugar, que esta aceleración de los tiempos en el fútbol es para generar este sentimiento de no pensar en la realidad y centrarnos a ver en este espíritu triunfalista? No, desde ya. Lo que pasa es que el sentimiento oceánico caracteriza a la masa artificial. Ahora, no siempre se organiza como masa artificial el sentimiento oceánico. Freud lo pone en los momentos iniciales del desarrollo. Pero es cierto, la analogía es correcta. Dentro de la masa artificial estamos todos imbuidos por la misma idea, digamos, ¿no? Pero a lo que voy es que todos los problemas, digamos, en la Argentina actual, por ejemplo, quedan suspendidos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es decir, el momento artificial de la masa es ese momento mágico, el gol de Di María, todos los memes que han aparecido. Vos fijate que el momento artificial de la masa permite volver a discriminar sin culpa. Han surgido un montón de memes vanagloriándose, por ejemplo, de la cópula anal del arquero argentino con el jugador de Colombia, y todo el mundo lo festeja, le parece bárbaro y lo sigue reenviando y todo el mundo se ríe. O sea que, bueno, el tema de los brazucas, ¿no? Bueno, toda esa mitología que fue la que de alguna manera intentó modificar, y creo que con todo sentido, de no usar, no sé si se acuerdan, un jugador de Barcelona, de todo, que le decían que era negro, que fuera a comer bananas, se suspendió el partido y demás. Bueno, en el momento artificial de la masa todo eso se suspende, lo que dice Freud de la fiesta, ¿no? Es un momento muy peligroso, porque te abrazás con el enemigo, dormís con el enemigo, comés con el enemigo, porque crees que es igual a vos. Hoy escuchaba una declaración, me abrazo con gente que no conozco. Bueno, justamente ese efecto artificial es nefasto y ya lo sufrimos en el 78. Si me preguntan si es nefasto ahora, y sí, siempre es nefasto, porque no es que se gana, no es una justa deportiva. Por ejemplo, yo no entiendo por qué se canta el himno, ¿no? Porque no es la Argentina, es un equipo, es la selección argentina, y es una justa deportiva, no es política, ni histórica, ni nada. Ahora, si se le pone al deporte o a Messi un lugar político, ya estamos en riesgo. Esos memes terribles de Maradona en el cielo y Messi viéndolo, bueno, realmente ya es volver a una especie de pensamiento mágico sumamente riesgoso. ¿Eso implica necesariamente que uno no se alegre? Sí, por supuesto, pero ahí viene la diferencia entre la alegría y la manía. Yo, que sufrí el Mundial del 78, era un momento maníaco. torturadores y torturados se abrazaban, porque yo por algo hinché por Holanda en la final del Mundial 78, y en esta final simpaticé, por supuesto, con el triunfo argentino. Ahora, lo utilizo el tema como analizador del riesgo de los momentos artificiales de la masa, porque ahí, para decirlo en lenguaje académico, nos vamos al carajo. Nos abrazamos con los enemigos y todo lo demás. Y retomo lo que escuché que estaban hablando de Cuba. Está pasando eso, porque Cuba tiene dos bloqueos. El bloqueo del imperialismo y el bloqueo de todas las democracias pseudo-progresistas que hablan mucho y no hacen nada. Porque si hubiera habido todo un movimiento, inclusive en algunas democracias europeas, todos los que votaron en las Naciones Unidas a favor de que suspenda el bloqueo, para darle elementos a Cuba, por ejemplo, para poder frasco de vidrio, jeringa, lo que sea, otro gallo cantaría. Entonces, Cuba tiene varios bloqueos, no tiene uno solo. Es un error plantear el bloqueo imperial como la única, como el único motivo. Es más, los bloqueos imperiales son afrontados muy bien. Ahora, estas democracias occidentales, progresistas, entre las cuales se incluye la Argentina, por supuesto, también son responsables del bloqueo. También son responsables del bloqueo. De otra manera, sí, seguramente hay muchas maneras de ser responsables de ciertas cosas nefastas, pero son responsables del bloqueo. Entonces queda Cuba y nada más. O sea, porque vos fíjate que en Argentina de hoy y de ayer y de mañana no se habla de socialismo. Nunca más se habló de socialismo, menos de revolución. A lo sumo hablas de deconstrucción, pero no hablas de subversión. Y eso también es a favor del bloqueo. O sea, hay un bloqueo ideológico y político en la Argentina, tanto desde la derecha, que es obvio, como desde el centro, que es obvio, como desde el progresismo, que no es tan obvio, pero también es, donde se habla a favor de Cuba, pero que todo quede en Cuba, no sé si es claro. El guevarismo, que era justamente exportar la revolución, quedó totalmente aislado y anulado. No se habla de la masacre de Colombia como algo terrible, que lo es, obviamente, pero no se enlaza. El proceso colombiano se caracterizó por asesinar a todos los líderes guerrilleros durante 10 años o 15 años. Entonces, desde ese lugar... Te voy a invitar a una reflexión, ¿no? Porque hablando de revoluciones, y me voy a basar en William Reich cuando decía que no hay revolución social sin revolución sexual. Actualmente creo que nos cooptó la cultura y estamos hablando con el LE, ¿no? Compañeres, amigues, como que esto fuera revolucionario. En realidad, desde tu mirada y desde tu perspectiva, ¿no se han cambiado los paradigmas? Sí, pero no entendí bien. ¿Qué es lo que sería revolucionario? Perdón, me había muteado. Y lo revolucionario sería seguir peleando por la revolución sexual y ver a las compañeras, compañeros, compañeres como luchadores que... Necesitará un cambio de estructuras en la sociedad, de estructuras políticas, sociales, económicas, no solamente de identidad. La identidad es una de las partes. Por ejemplo, todo el tema de la ley del aborto, ¿no? Todo el tema de legalizar el aborto, o sea, que a esa legitimidad se le debe legalizar, no se incluyó dentro de una revolución sexual. Es más, el tema de la revolución sexual queda hoy, son más portadores, lo que podríamos llamar las diversidades, las disidencias, que la honorabilidad heterosexual. Pero la revolución sexual también es una revolución congelada. La última muestra fue el movimiento hippie, hace el amor, no la guerra, porque además justamente se separa lo sexual de lo político. O sea, el tema del aborto tiene que ver con una cuestión política que tiene que ver con las relaciones sexuales, las relaciones maritales, la forma de la vinculación, ¿no? Incluso el tema de la maternidad y la paternidad. Hay un montón de cosas que ya no se discuten más. Pero para ir cerrando, cuando yo planteé el tema de la columna de hoy, el momento artificial, es advertir que aún en masas que no son artificiales, ¿no? Por ejemplo, masas revolucionarias, masas permanentes. Por ejemplo, la retaguardia es una masa permanente, no es artificial. Radio Sur es una masa permanente. Cuando Freud dice masas, es sinónimo de instituciones, ¿no? Sin embargo, toda masa, aunque no sea artificial, puede tener un momento artificial. Y ese momento artificial es nefasto para la masa, porque anula el pensamiento crítico. Es el tema de los pogroms, es el tema de las lapidaciones, es el tema de las herejías, es el tema de cuando algo es aceptable o execrable. Son momentos muy riesgosos, y es bueno saber que nadie está exento, que no hay una vacuna contra los momentos artificiales de la masa. Volviendo a lo de la Copa América, bueno, si el hecho de ganarle a Brasil en la Copa América habilita a volver a discriminar a los hermanos brasileños o a los hermanos colombianos, a mí me gustaría que hubieran opinado acá, hubiera llegado a Linadi probablemente si el arquero colombiano hubiera hecho lo mismo con un jugador argentino, ¿viste? O sea, hubiera sido, y sin embargo se lo aplaudió. Y recuerden, por ejemplo, cuando se lo prohibió al Bambino Veira, después del acto de violación con un menor. Si son momentos que no conviene olvidar, porque si no todo va a ser igual a todo, y va a llegar un momento que vamos a llegar a eso que yo llamo la planitud, donde nada importe demasiado y todo sea aceptado en función de quién viene. Si viene de los que nos gustan, está bien. Si viene de los que no nos gustan, está mal. Es un pensamiento ya no binario, sino maniqueo, absolutamente contrario a cualquier intento reformista, revolucionario, rebelde o autónomo de pensar la cultura, ¿no? Bien, estamos entonces en la columna de la cultura represora, sobre la cultura represora, a cargo del doctor Alfredo Grande. Hoy, el momento artificial de la masa, así fue el título de la jornada de hoy. Voy a hacer un chiste malo para meter la consigna del día de hoy y de paso preguntarte la voz, Alfredo, ya que estamos hablando de masas, en una docena de facturas, ¿cuál no puede faltar, Alfredo? ¿Vos decís ahora o cuando era joven? Cuando vos quieras. No. Bueno, obviamente una media luna tostada con jamón y queso, que ahora para mí yo le saco la foto y la veo, pero no la como. Perfecto, o sea, es artificial, digamos. Sí, ahora la factura se ha convertido en un momento artificial de la masa. Por último, Irene, Alfredo, cuéntenos qué tenemos esta noche en Sueños Posibles a las 21 horas. Bueno, te agradecemos el tráiler. Esta noche vamos a entrevistar a Cachorro Godoy, que es el referente de Ate Nacional, sobre temas muy interesantes, así que vamos a discutir un poco con el Cachorro. Espero que se porte bien, y con el perro Santillán. Así que tenemos un cachorro y un perro, fíjate. Un programa animal. Claro, sí. Pero qué programa, ¿eh? Y probablemente, pero tiene que confirmarlo, Jackson, que es un militante haitiano, que ya habíamos entrevistado en Sueños Posibles, no hizo la 100% de la confirmación, pero... así que va a ser un programa, no sé, así que vamos a empujarnos, a los codazos vamos a saltar. Qué lindo, qué buenas notas. Bueno. Un programa vegano, como decimos nosotros, ¿no? Hay perritos, hay cachorros. Sí. El día que yo me hago vegano, ya estamos todos salvados. Alfredo Grande, te agradecemos un montón este espacio radial. Les mando un fuerte abrazo. Saludos. Allí pasó el doctor Alfredo Grande con su columna. Y ahora sí, vamos con una cancioncita. Me gusta todo lo que sos y un poco más. El barrio queda sin luz cuando no estás. Las caras cambian todas cuando vos llegas. La noche te sigue mientras vos girás. Todos mueren por verte fumar. Tu magia está cerca y protege el lugar. Ahí voy a querer estar, donde tu risa me saca a bailar. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Ella camina con con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Y ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Bendita, un par de dilemas, humanidad maldita, cuerpo que tirita, mirada que desvela, de esas que te hielan, gratitud infinita, noches sin estrellas o con miles de ellas, alma dinamita, voces en la cripta, felicidad compleja, una espera escrita, angustias bellas, onomatopeya, río que se agita, una luz interna, fuego que habilita, lágrima que quema, protección eterna, un amor que grita. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir, yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, ¿sabés, Juli, que lo tenemos al aire a Pablo Pimentel, compañero, amigo, referente de La Matanza, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza? Y quería introducir un poquito la nota hablando del desalojo que se produjo cerca del Mercado Central. Vos sabés que lo llamativo es que la reforma constitucional del año 1994 incorporó los tratados internacionales de derechos humanos y en su artículo 75, inciso 22, el derecho humano a la vivienda, dándole la misma jerarquía y valor que la Constitución. Pero esto no se respeta, porque cuando vos tenés que desalojar, primero tenés que avisar con muchísima antelación y asegurar un lugar de vivienda digno. Cuando hablamos de vivienda digna, significa que no se puede enviar a la gente a lugares donde no tenga los servicios esenciales para una vida, como tienen que ser el agua, la luz, el gas, todo lo que les permita tener una vida digna. Y esto no se respeta. Hecha esta introducción, que me parece que es importante, ¿no? Porque evidentemente en el 94 reformamos una constitución, se incorporan nuevos derechos, pero parece que el Estado incumple con sus obligaciones, no parece, realmente el Estado incumple con sus obligaciones de velar por la salud y por los intereses de la población. Dicho esto, bueno, dale. Que por todo esto tenemos ganas de hablar con Pablo Pimentel y que él nos cuente qué le parece, qué piensa de todo esto que está sucediendo. Él es de La Matanza, y La Matanza es una zona en la que hemos hablado un montón de desalojos entre el año pasado y este, ya en pandemia, y eso también es gravísimo, ¿no? La Matanza es una brasa caliente. Pablo Pimentel, ¿estás ahí? Sí, por supuesto, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a hablar. Y ahora agarrate, Catalina, porque ustedes me la prendieron fuego y yo la tengo que apagar. Viste, así somos. O seguí la prendida, como vos prefieras. No, por ahí yo creo que va a seguir prendida hasta que el pueblo la apague, haciéndole entender a quienes están en la gestión que son simples, simple agente del Estado que elegimos para que pongan en práctica una constitución que discutió gente que hemos elegido en el 94 para mejorar la calidad de vida. Cuando decimos mejorar la calidad de vida, una de las cosas que se necesita para tener calidad de vida es lograr el territorio familiar digno y propio, seguro, con todos los servicios. Estamos en el año 2021 y en el medio de una pandemia que hacía 120 años no sufría la humanidad. Ya se cobró 4 millones de muertos, a eso multiplicarle la cantidad de enfermos que se vienen dando todos los días en el mundo, y un país que por suerte tenemos mucho territorio y que lo que falta es planificación, pero más que la planificación falta la voluntad política de entender de que todos los miembros de la especie humana somos merecedores del territorio familiar, una frase que acuñó mi padre allá por el año 80-81, que él decía, tenemos que bregar por un territorio familiar obligatorio y no por un servicio militar obligatorio, en plena lucha contra esa obligatoriedad que obligaba a los jóvenes de 18 años, a alistarse las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que ha pasado en este lugar, le decía a los chicos, que yo no puedo hablar estrictamente del lugar porque desconozco cómo fue y no nos han llamado. La PDH tiene una característica filosófica de no intervenir por motus propios si las víctimas no lo piden. Pero sí puedo dar una opinión acerca de la inhumanidad de quien dio la orden de desalojo, porque por lo que yo vi en las fotos y en las filmaciones, hubo máquinas de algún municipio en la cual tiraron casa abajo a casa que ya estaban consolidadas de hormigón, que estaban establecidas, que por ahí podían tener algún problema de papeles. A ver, quiero que sepan, y por ahí me dan una mano. Quien les habla, Casa Herrero, Cuchillo de Palo, me lo dice mi mujer hace 38 años. He peleado por la urbanización, frenamos desalojo, hemos peleado para la escrituración de miles y miles de familias, y yo no tengo escritura. Y tranquilamente puede venir cualquiera a decirme, Pimentel, esta casa fue mía. Se puede ir, va un juez y le dice, mire, demuestro que en la casa donde vive Pimentel ahora, yo vivió mi familia, y como era una casa que ya vivió otra familia, y que por compré, digamos, sin tener todo bien, porque cuando uno necesita resolver el tema de vivienda, por ahí, y siendo joven y no teniendo la experiencia, compras. Por supuesto que a todo el mundo le recomiendo que compre con la escritura para poder hacer después la transferencia tranquila en una escribanía y dejarle una certeza a su familia. Yo hoy, si viene la parca, le dejo todo desordenado a mi familia. Entonces quizás tenga algún problema ese lugar del Mercado Central, de la Salada, que se ubicaron mal. Ahora, vamos a armar una guerra en un Estado que se dice defender los derechos humanos contra un pueblo desarmado, que lo que hace es buscar un lugar para vivir, no, es repudiable por donde uno lo quiera ver. A mí me tocó, en el año 2015, participar involuntariamente, porque yo en realidad estaba tramitando una reunión con una fiscal general por un tema de presos. Y me llama una joven militante del Partido Comunista y me dice, Pablo, están desalojando el barrio El Trébol. Hay topadoras, hay más de 200 policías y están, escuchen esto, y están los dueños del lugar con 20 abogados, con el fiscal y alentando a que tienen todo abajo. Ya tiraron 3 casas abajo una topadora. Y es muy similar a lo que ha pasado porque era un barrio que ya tenía 5 años de establecido y una comunidad que se había podido construir algunos de material y otros todavía en la precariedad. Y la verdad que la reacción que tuve fue decirle a la fiscal, digo a la jueza, que era justamente la que había ordenado el desalojo, le dije, cambio de tema, le digo, ¿usted ordenó esto? Sí, porque están los papeles, pero es una casa, es un barrio que está establecido, frénelo. No, no puedo. Buenas tardes, le dije, buenos días, me fui. Agarré la camioneta y me llegué al lugar. Y la verdad que cuando vi la situación, cuando voy, ya como los celulares por suerte salvan la situación, sabía que el fiscal estaba y lo llamo al fiscal Russo, que es justamente Federico Russo, es el hijo del caudillo, el viejo caudillo Federico Russo, que fue intendente antes de la dictadura, que fue preso y torturado durante la dictadura y que después gobernó La Matanza en la primera etapa democrática de Alfonsín, como intendente peronista. Y le dije, Federico, ¿cómo puede ser vos, hijo de un bastión del peronismo, que le des lugar a un desalojo? No, Pablo, lo que pasa es que estoy apretado acá con los abogados, me mostraron los papeles y no aguantaba más. ¿Quién no aguantaba más? Digo, ¿avisaste a la gente? Sí, hicimos todo lo que tenía que hacer. Le digo, ¿pusiste en práctica lo que la Suprema Corte planteó, un protocolo para producir un desalojo? Hay que tener todo habilitado para psicólogos, ambulancias, lugares donde lleves a la gente, un análisis social previo. No lo hice. Listo, papá. Para mí esa situación está anulado y vos vas a tener un problema serio en tu fiscalía. Me llegué al lugar, ya se había ido Russo, dice la secretaria, me dijo, Pimentel le dejó saludo, tenía una reunión. Bueno, bárbaro. Y lo primero que hice, la verdad, cuando estaba hablando con los vecinos, que los vecinos no sabían bien quién era yo, y yo los entiendo porque en una situación traumática viene alguien de afuera y dice, ¿y este quién es? Que te puso a hablar. Y la verdad que vi la topadora que se iba a una casilla, y no lo pensé, pero a ver, o me vino a la mente algo que me pasó a los 8 años y fui y le dije a los vecinos, después hablamos, y me fui corriendo y me puse frente a la topadora. Por supuesto, la topadora paró, el tipo me dijo, señor, córrase, ¿estás loco? Sí, estoy loco, le digo. Por eso no me voy a correr, digo, te pido que pares la máquina para no dañar a nadie. Y ahí, por supuesto, los vecinos vinieron corriendo, se empalentonaron, se pusieron frente a la topadora y uno, que era grandote, que me había chuseado en la reunión, le digo, mirá, vamos a una cosa, después si querés resolvemos el pleito de lo que vos me dijiste. Ahora, aprovechá tu altura, quedate acá enfrente, no te muevas, quedate frente a la topadora que voy a hablar con las autoridades policiales. Por supuesto, las autoridades policiales, que qué casualidad, no eran de La Matanza, venían de otro lugar. Fíjense ustedes que estamos frente a algo que pasó hace 4 o 5 años, o 6, no me acuerdo, en la cual tuvieron que utilizar policías de otro distrito porque la policía de La Matanza no le respondía. Es decir, le pagaron los dueños a los abogados por la parte de la policía para que vengan a hacer un servicio adicional de apoyo a la topadora que habían alquilado privadamente una empresa de construcción para tirar abajo cerca de 40 casas ya establecidas en un predio que sí había un problema de litigio, que ahora después lo explico, pero lo que yo quiero decir es que cuando estamos frente a tirar abajo un lugar que la gente levantó con mucho esfuerzo para poder vivir, es un acto criminal, que viola todos los derechos habidos y por haber, y sobre todo viola el artículo 14 bis de la Constitución. Esto es lo que puedo opinar acerca de esto que me han preguntado. Pablo Pimentel, con estás hablando, regresaste hoy de estar con Milagros Salas y quiero tu opinión, cómo la vistes y cómo la pensás como luchadora o no por una sociedad más. Bueno, yo quiero aclarar. Sí, se entrecortó un poco, Irene, se entrecortó un poquito, pero entendí la pregunta, flaca, entendí la pregunta. Acá yo quiero aclarar esta misión. La entendiste, esta misión. Bueno, si no te la repito. A ver, ¿te escucha? No te escucho, Irene. Sí, se escucha bien. Sí, nosotros te escuchamos bien. Pero es un quilombo, perdónenme, pero esto de hablar así de un lado, de otro, del Sony, la verdad me tiene podrido. Ojalá que se termine pronto. No, les decía, que en honor a la verdad, esta misión que surgió a Jujuy fue una idea que tuvo el turco Jalil, Ismael Jalil, de la Correpi. Una vez llegado de Colombia, vino a casa a hacer un intercambio de café que compramos para nuestras familias en Colombia y equivocadamente nos cargamos uno, el mío lo tenía él y el de él lo tenía yo. Entonces sirvió para conocernos un poco más y él me dijo, Pablo, hay que ir a ver a Milagro. Hay que ir a ver a Milagro, hay que ir a ver a los presos políticos, algo tenemos que hacer. Listo, le digo, turco, empezamos a prepararlo. Empiezo a preparar la misión, llamo al CELS, llamo a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, llamo a la Pediatría Nacional, En fin, llamé a varios, y me olvidé de varios, que ya me recibí el reto, sobre todo los compañeros del interior de Córdoba, los chicos de Córdoba que participaron en la misión valiente a Bolivia en noviembre del 19, me dijeron, che, ¿cómo no avisaron? Actitudes unitarias, tenés razón, disculpame. Pero quiero aclarar esto porque fue una idea de Jalil. Armamos todo y cuando le digo, Turco, ya acabamos, Pablo, disculpame, pero tengo que cerrar el informe de Colombia si no me matan. Le digo, listo, quedá tranquilo, déjalo, yo voy y aviso que vos le mandás un abrazo grande a Milagro, haceme el favor. Bueno, así fue como constituimos la delegación. Diego Morales, cuando lo llamé, me dijo, mira, el CEL, después que se murió un compañero de COVID por los viajes, suspendimos los viajes hace un año. Y me dice, pero dejá que lo planteo en el directorio del CEL. Lo planteó y a los días me llama y me dice, Pablo, ya está, aprobamos, viajo con un compañero de comunicaciones porque queremos filmar todo lo que hagamos. Bueno, fantástico, Diego, 10 puntos. Y así fue como se fue conformando esta delegación, que vinieron 4 compañeros de Salta, Berta, Mariana, Juan y Pablo de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que tan gentilmente nos llevaron del aeropuerto de Salta a Jujuy. Vinieron 2 compañeros de la PDH de Matanzas, que para mí fue una alegría enorme, 2 jóvenes, Leonardo Bataglia y Miguel Meira. Y una cosa que fue muy linda, que yo conté lo que estaba por hacer en la casa de mi hija, que estábamos organizando ahí la construcción de una pequeña casa, y Juan Enrique me dice, Pablo, yo voy como Movimiento Villero, quiero ver de vuelta a Milagro Sala. Listo, dale. Y fíjense ustedes que fue Miguel, porque fue Juan Enrique Villero, de la Unidad Ejecutora de Villa de Asentamiento de La Matanza, quien consiguió los pasajes a través de una diputada, que lo hago público el agradecimiento a Mónica Macha. Así fue como se conformó esta delegación de 11 hombres y mujeres, que la primera visita que hicimos fue a Milagro Sala. Encontramos una compañera, encontramos una mujer devastada, pero ¿saben desde dónde? Devastada de la defraudación que le produjo seguir presa durante un periodo de un gobierno nacional y popular. Donde muchos pensamos, y se lo dijimos a Alberto, cuando a los 10 días que asumió el 10 de diciembre del 19, recibió a los organismos de derechos humanos, muchos le dijimos, Alberto, es incompatible un gobierno nacional y popular y que levanta la bandera de los derechos humanos tener 33 presos políticos en nuestro país. Y él, Alberto, hizo una explicación académica de la figura donde él cambia la parte de preso político por, ay Dios, nunca me acuerdo, la tengo anotada en la agenda, que mientras yo hablo con ustedes la voy a buscar, porque quiero escucharme lo que dijo Alberto, pero Alberto no habló de presos políticos, sino que dijo esta palabra que ya les digo, y que por supuesto que todos los que estábamos en la reunión le dijimos, no, Alberto, esto es, acá está, presos arbitrarios, o sea que por arbitrariedades jurídicas, en la Argentina todavía está Luis de Lía, está Milagro Sala, está Amado Boudou, están todos los compañeros de la Tupac de Jujuy, Mendoza, San Juan, presos, ¿no? En sus casas, pero presos. Y lo que hicimos fue recorrer casa por casa de los 9 integrantes de la Tupac de Jujuy, empezando por Milagro Sala. Y como les decía, vimos una mujer de unos 60 años, devastada, pero sobre todo de la sorpresa que le dio Alberto, y quiero que quede claro, y que se ponga el sallo que corresponda, que cómo le dieron la espalda a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y lo digo con dolor, porque son dos personas que fue la primera vez que yo cambié mi voto de izquierda, que se lo dije a Del Caño y a Romina del Pla, le digo, lo cambié porque ustedes se equivocaron en el 15, y ahora voy a votar a estos compañeros. Y si tiene que haber elecciones ahora, por supuesto que voy a votar de vuelta al frente de todo. Ahora, cada vez más van a ser votos críticos de una política equivocada en materia de derechos humanos. Porque miren, yo lo dije ayer en una pequeña conferencia de prensa, en un pueblo San Pedro, en una radio que tiene un coraje total, ese matrimonio que lleva adelante este medio, que ha perdido su casa, que viven de una manera infrahumana por hacer prevalecer su coherencia y su ética. Dos profesionales en un rancho con sus dos hijos. Dije esta frase que alguna vez la dije hace muchos años, que dice que los derechos humanos se respetan o se violan. Y dije, hoy en Jujuy los está violando el gobierno. Hoy los derechos humanos en Jujuy se están violando. Pero no solamente el gobierno de Jujuy, sino que no hay una observancia del gobierno nacional acerca de un gobierno que está aplicando, por ejemplo, un código contravencional en la cual la mitad de los jujeños le deben al Estado entre 4.000 y 40.000 pesos porque, por ejemplo, han salido a la calle sin barbijo. Entonces, te ven sin barbijo en la calle, te hacen un acta contravencional y te mandan a pagar al tribunal, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, estamos frente a un gobierno déspota, a un gobierno totalitario, y ahora le agrego una palabra, un gobierno terrorista. ¿Por qué? Porque colaboró con Macri para hacer pasar por su provincia camiones de personal y armamentos y municiones para matar al pueblo boliviano y apoyar el golpe de Áñez. No, yo creo que lo que se está viviendo en Jujuy es muy grave, y con esto termino, Irene, es muy grave, y nosotros lo que hemos decidido como esta misión, pasar un cuarto intermedio, preparar una misión de 40 o 50 compañeros de todo el país, hombres, mujeres, derechos humanos, organizaciones sociales, si quieren, partidos políticos, los que quieran, de buena voluntad, y recorrer la mayor cantidad de localidades y dedicarle una semana completa a Jujuy y después hacer un informe, hacerlo público y hablarlo al presidente y decirle, señor presidente, ¿qué va a hacer con esto? Con esto termino. Pablo, una pregunta y trata de ser lo más acotado posible, porque el tiempo vuela. Vos hablas de que no se respetan los derechos humanos, pero que igual votarías a el Frente de Todos. ¿Cómo crees que se puede hacer que se respeten los derechos humanos que están garantizados en la Constitución del 94? ¿Interviniendo la provincia o como mínimo interviniendo el Poder Judicial de Jujuy y empezando a meter preso a la gente que, por ejemplo, mete preso a gente que la condena por luchar? ¿Ustedes no se imaginan los testimonios que tenemos de los presos políticos, que no son las Milagro Sala, que tiene espalda, que tiene conocimiento internacional? No, Pachila, Adri, María, Shakira, Cacho, Diablo, digo los nombres, ¿no?, que se llaman. No, la amargura, el dolor. Y decía, primero, ¿me puedo explicar cómo, por qué estoy preso? Porque mira alrededor y vos ves miles de casas con agua, con cloaca. Y claro, le digo, chicos, se equivocaron. ¿Cómo le van a hacer eso al sistema? No, ustedes son un peligro. ¿Cómo se cambia, Irene, con eso? Interviniendo mínimamente el Poder Judicial, hay que apoyar al senador, no me acuerdo el apellido, Jujeño, que dicho sea de paso, es cuñado de Gerardo Morales. O sea, es el hermano, no sé si es de la primera señora o la segunda, porque ahora tiene una señora más joven, porque Morales también repite la lógica del político que asciende al poder cambiando coche, mujer y taza, y ahora va a ser papá a los, no sé, debe tener mi edad, 65 pico de años este hombre. Y el senador es cuñado. Así todo, fíjate vos, le pide la intervención del Poder Judicial porque ya es tan bruto lo que se hace. Miren, para terminar, Irene, y respetar lo que ves, para mí no me pide que hable poco, por eso no me ligo entrevistas, pues yo sé que quemo las radios, pero bueno, ¿qué quieres? Me ponen un fierrito y tengo que hablar. Miren lo que pasó, y con esto termino. El Tribunal de Cuentas de Jujuy está cooptado, por supuesto, por toda la gente de Morales. Radicales perversos, traidores a los ideales de Illia, de Alfonsín y de Irigoyen. Un señor, con actitud y con personalidad, le reclama a Morales que hace 5 años no rinde cuenta y le exige que rinda cuenta. ¿Cuánto duró? Una semana. Lo echaron. Entonces, estamos frente a un gobierno déspota que si no le ponen... Acá lo que dijimos nosotros, hay que descubrir quién le pone el cascabel a Morales, no al gato. El gato se fue, por suerte, ¿no? Lo sacó el pueblo, que es Macri. Ahora, ¿quién le pone el cascabel a Morales? Que quede como hashtag, ¿no? Y que le llegue a don Alberto y a doña Cristina. Perfecto. Pablo Pimentel, Te agradecemos un montón esta comunicación, y ya volveremos seguramente pronto con vos, porque es algo que nos gusta hacer y a vos también seguramente, así que te dejamos para una próxima entrevista. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a vos, a Irene, disculpen lo larguero, pero bueno, ya está. No, está perfecto. Ya está formateado, chicos, ¿qué quieren? Abrazo grande, Pablo. Un abrazo, que estén bien. Él fue Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en La Matanza. Rapidísimo, nos vamos con la consigna, que ya son las 12 y nos respondió un montón de gente. Desde Flores, Nico dice cañoncito, punto, corta. Desde Caballito, Carola nos dice la que tiene crema pastelera y membrillo. No sé cuál es, crema pastelera y membrillo. Bueno, puede ser que sea un puede ser vigilante. El vigilante, el mal llamado vigilante. Pobre vigilante, la que es de, ¿no?, crema y tiene dulce de leche en el medio. No sé cómo se llama, mate de Wildecito. La verdad que yo tampoco la conozco. No me gusta el dulce de leche. Me gustó Wildecito. Alfredo de Almagro. Después tenemos a... ¿Qué dice? Tenemos, Alfredo, a Claudia de Córdoba. No, ah, sí, Claudia, sí, de Córdoba. Por la a cocina ver. Tienen que estar las facturas con azúcar negras o tortitas negras, sí o sí, y café, no tomo mate. Gracias, Claudia de Córdoba, saludos también para vos. Córdoba capital. Alfredo Almagro nos dice, vigilante para aplastarlo con un tenedor. Este me suena que es el columnista que pasó antes, no sé si estás de acuerdo, pero puede ser, ¿eh? Hay un humor muy irónico. ¿Cómo? Acá hay un compañero rarísimo que, ante la pregunta en una docena de facturas, ¿cuál no puede faltar?, empieza diciendo huevo frito y churros rellenos. Bueno, ese desayuno, Fer, me parece que te puede llegar a traer problemas. Bájalo con un poquito de agua y empezá a cuidarte, Fer. Dale, que huevo frito y churros relleno a la mañana es un montón. Yo, como soy vegano, casi no te voy a decir que me abstengo. Hacemos medialunas veganas en casa, así que una medialunita vegana con un mate es mi respuesta. Pero un churrito, ¿no? Si es vegano, un churro hay poco. Pero churro es masa sí, frita. Pero debe tener huevo, debe con tener azúcar. Grasa, debe tener dulce de leche adentro. No, a mí no me gustan rellenas, me gustan los churros. Con bueno, un día hago. Bueno, nos vamos, que es re tarde, Irene. Te agradezco por esta mañana hermosa. Bueno, y venceremos. Cuba, que se levante y se siga poniendo un pueblo que tiene dignidad. Así. Chau. Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos con Radio Sur y la Retaguardia. Ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo, puro sentimiento. Tanto dolor trajo esta canción, suena en el cielo, suena en nuestro corazón, subo. Muy feliz cumpleaños para Nicolás Rosales y María Eugenia Otero de la Retaguardia, que están escuchando el programa. Les mandamos un abrazo gigante. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Mi madre, sos así,